Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:06. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. El periodista que retó públicamente al dictador Juan Vicente Gómez a través de la revista Atenas nació tal día como hoy, pero del año 1866 en Río Chico, Estado Miranda. Se trata de Rafael Arévalo González. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Kaydwin Hernández, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Nueva medalla para Venezuela. Presidente Maduro celebró triunfo del atleta Rafael Uribe en Paralímpicos Río 2016. Por la Unión de los Pueblos, vicepresidente Isturiz insta a la preservación del legado revolucionario del comandante Hugo Chávez. Cultura. Cumbre de los movimientos de países no alineados fortalecerá nuestras relaciones estratégicas, afirma ministro de Cultura Freddy Ñáñez. Compartiendo experiencias, Frente Literario Oficio Puro tendrá como invitada a la poeta Jimena Benítez. Celebrarán natalicio del escritor Aníbal Nasoa con actividad fotográfica. Con presentaciones musicales y artísticas en el Centro Cultural Parque Central, será celebrado primer aniversario de Sur Café 21. Estreno cinematográfico el próximo 23 de septiembre, llega a las salas de cine El Irrigador. Regionales. Jornada exitosa, más de 3.000 libros vendidos en la Feria del Libro Capítulo Barinas. Cultura al Día. Este lunes, el presidente obrero Nicolás Maduro Moros celebró el triunfo del atleta venezolano Rafael Uribe, quien obtuvo la medalla de bronce en salto masculino como parte de los Juegos Paralímpicos que se realizan en Río de Janeiro, Brasil. Nueva medalla para Venezuela. Rafael Uribe se llena de gloria en Juegos Paralímpicos Río 2016. Felicidades, juventud, fueron las palabras del jefe de Estado en su cuenta Twitter. Esta medalla viene a ser la cuarta que obtiene nuestra patria en estos Juegos y a la fecha, desde su debut, suma un total de 15 medallas. Los Juegos Paralímpicos Río 2016 se extenderán hasta el próximo 18 de septiembre. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Mantener la unión de los pueblos de América Latina para preservar el legado revolucionario del comandante Hugo Chávez frente al ataque de la derecha internacional es el llamado que realizó este lunes el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz. En este sentido, acotó que la hermandad entre naciones se reafirmará con la 17ª Cumbre de los Movimientos de Países No Alineados, en la cual desde este martes Venezuela asumirá la presidencia pro tempore. Es un reconocimiento a todo el esfuerzo de solidaridad y de relaciones de hermandad que ha hecho Venezuela con los pueblos del mundo, expresó. 12:10. Cultura. Y a propósito de la cumbre de los movimientos de países no alineados, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, expresó en su cuenta en la red social Twitter, @luchaalmada, la cumbre de @MNOALPISOVenezuela fortalecerá nuestras relaciones estratégicas. Hay que estar muy confundido o ser muy oscuro para no celebrarla. Con el lema Unidos por el Camino de la Paz, la cumbre se llevará a cabo a partir de hoy y concluirá el próximo 18 de septiembre en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La poeta, docente y artista plástico Jimena Benítez será la invitada especial de la tertulia número 95 del Frente Literario Oficio Puro, a efectuarse el día jueves en el Museo Rómulo Gallegos del Celar en Altamira. Desde las 6 de la tarde, Benítez compartirá su experiencia artística en compañía de talleristas de la poesía de Monte Ávila Editores y sus estudiantes de la Cátedra de Apreciación Literaria de UNEARTE. El encuentro lleva por nombre Lunisolio, término que acuña Jimena Benítez y que significa luna, sol y soledad. 12 con 12 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Con una actividad fotográfica se conmemorará este viernes 88 años del natalicio del poeta, periodista y humorista Aníbal Nasoa. Esta cita, que lleva por nombre Foto Nasoa, iniciará a las 2 de la tarde desde los espacios abiertos del CENAF. La actividad consta de un recorrido desde el Boulevard Panteón hasta la Plaza Bolívar, donde las y los participantes con cámara en mano captarán el arte dancístico de la agrupación Sarta de Cuentas. Con presentaciones musicales y artistas será celebrado por todo lo alto el primer aniversario del Sur 21 Café en las instalaciones del Centro Cultural Parque Central. La programación aniversario arranca el próximo 19 de septiembre con un concierto de la cantautora Ana Cecilia Loyo a las 6 de la tarde. La información fue proporcionada por el director de dicho espacio, Gabriel Ramírez. Un año simpático, un año de retos porque nos planteamos un espacio gastronómico distinto en Parque Central. Es una oferta cultural distinta, una oferta que le ha brindado a los habitantes de esa zona y a todos los caraqueños una oportunidad de estar en un espacio confortable. Este aniversario nos vamos por todo lo alto, tenemos una gran programación musical, un cartel de invitados de alto nivel, todo es entrada gratuita. En nuestro Facebook, Centro Cultural Parque Central, en Instagram Sur21 Café y en Twitter también Sur21 Café. Durante esta semana se podrá disfrutar de una muestra de artes plásticas, la ruta del tatuaje y el mercadito de diseño al parque. 12 con 14 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El director y cineasta venezolano Milton Crespo, durante su participación en el programa Somos Cine, transmitido todos los lunes de 8 a 9 de la mañana por este dial, informó que las salas de cine tendrán un nuevo estreno cinematográfico. Se trata de la cinta El Irrigador. Arena del 23 va a estar en cartelera a nivel nacional. Lo está distribuyendo Amazonia Film, a quienes les envío desde acá un agradecimiento y un saludo porque se ha hecho un trabajo impecable con todo lo que es la promoción, la distribución. Grandes películas de humor del cine venezolano han contado con la participación de un maestro como Toco Gómez. Toco en cabeza ese elenco, pero el elenco yo conté con la extraordinaria suerte. Está una actriz del talante de Dalila Colombo. Esta comedia Dalila Colombo, así como los otros actores, pues se luce. Tenemos también a Marta Track, y que es una de esas actrices casi que especializada en el humor, pero con ese punto de caracterizaciones especiales. Dicho estreno se estará realizando en las ciudades de Caracas, Barquisimeto, Valencia y Maracaibo. Regionales. Más de 3.000 libros se vendieron durante los tres días de la Feria Internacional del Libro de Venezuela en su capítulo Barinas, realizada el pasado fin de semana. Al respecto, Ana María Oviedo Palomares, directora general del Gabinete de Cultura de la entidad, resaltó que los barineses se sumaron al evento disfrutando de programaciones de libros, recitales, conversatorios, talleres, conciertos, pabellón infantil y danzas. Acabamos de terminar la realización en Barinas de la Feria Internacional del Libro de Venezuela número 12 en el espacio del Museo de los Llanos, que acaba de ser totalmente remodelado, acomodado, está precioso. Además, allí se está construyendo el espacio donde va a estar el vapor más parto. Así que el espíritu de Maíz Santa nos acompañó durante toda la feria, incluso estrenamos la película durante la misma. La Feria en Barinas siempre ha sido un evento, como en todo el país, que el pueblo hace suyo. Es un espacio que prácticamente no hay ni que convocarlo porque la gente se entera que está la Filben y acude de manera masiva. En este momento de guerra económica, en este momento en que la patria está siendo asediada como nunca antes por los enemigos de siempre, el pueblo venezolano acudió a su feria, se vendieron más de 3.000 libros, los niños y niñas estuvieron todo el tiempo plenando el pabellón infantil, de manera que eso nos demuestra una vez más que el pueblo venezolano es un pueblo que está ganado definitivamente para la paz, para la belleza, para la poesía y para la construcción de la patria que todos soñamos. El próximo capítulo de esta fiesta de la literatura será el Estado Vargas, del 15 al 17 de septiembre, en los espacios de la Plaza El Cónsul, Parroquia Maiquetía, en homenaje a Francisco de Miranda y a la poeta Ligia García, directora de la Casa de la Poesía Juan José Breca de La Guaira. 12:17. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. El CONUCO es una herramienta extraordinaria para la construcción de nuevas relaciones sociales en el país en este momento. Entonces queremos traer a esos hombres y mujeres, a esos héroes y heroínas que han resistido, porque de alguna manera es uno de los instrumentos más fuertes, anticapitalistas y anticoloniales. Entonces, bueno, estamos hermosamente construyendo un proceso de articulación con los conuqueros y las conuqueras del país. Bien, y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a Carlos Tovar, director general de la Oficina de Coordinación Territorial. Hoy abordaremos el interesante tema, primer encuentro de conuqueros, conuqueras de la biorregión Cumbe Adentro. Bienvenido Carlos Tovar a Cultura al Día. Gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los radioyentes. Y efectivamente estamos recorriendo el país y poniendo en evidencia un acontecimiento extraordinario que ha estado permanentemente en la vida de los venezolanos, que es la producción agraria, que es el conuco, que es esa alma rural que nos ha mantenido como pueblo. Hoy está el Ministerio del Poder Popular para la Cultura con toda la disposición de ampliar el horizonte de acción en el seno de nuestro pueblo, incorporando esos héroes y heroínas, como se decía anteriormente, que han preservado la semilla criolla, que han construido una cultura del trabajo, que han garantizado la alimentación a través de la historia a las tropas de Bolívar, luego de la guerra de independencia, durante la federación, y en esta guerra económica aparecen como artífices de una voluntad extraordinaria. El conuco hoy se revela como un reservorio ético, moral del pueblo venezolano. Estamos muy contentos con todo este accionar, con esta conexión que ha venido estableciendo el Ministerio en ámbitos rurales, donde antes la revolución no había llegado, donde no había posibilidades concretas de desarrollo del trabajo cultural. Hoy aparecen ellos como cultores, que tienen una cultura, que han desarrollado un accionar que les permite generar desde el conuco y desde la relación con el trabajo, mundo simbólico, mundo de representaciones, tradiciones, costumbres, la culinaria como parte de esa riqueza cultural de nuestro pueblo. Y efectivamente, acabamos de realizar entonces el encuentro de conuqueros y conuqueras del Cumbe Adentro, que hemos llamado. Allí estuvimos reunidos con un universo de 170, 180 cultores, gente preocupada por el tema de la producción agraria de los estados Guárico, Apure, Yaracuy y Lara. Este es un acontecimiento extraordinario porque estamos haciendo con ellos el Congreso de la Patria. Así que todos acá muy contentos de este accionar y de esta nueva articulación que se abre para el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Así es. Estamos conversando con Carlos Tovar, director general de la Oficina de Coordinación Territorial. ¿Cuál fue el balance en estos días de trabajo en esa región? Sí, allí en estas mesas de trabajo fue una instalación hermosísima. Siempre iniciamos toda la actividad del CONUCO porque ya este es el segundo encuentro. Primero hicimos el encuentro biorregional de la zona norte costera del país en el oriente, que lo denominamos Turimiquire Aguas Abajo, y aquí en el Cumbe tuvimos la presencia de comunidades indígenas, de comunidades afrodescendientes y de campesinos, donde nos dimos cita para reflexionar sobre temas profundos que tienen que ver con la vida del CONUCO. En primer lugar, teníamos dentro del temario el reflexionar sobre el CONUCO como un espacio cultural comunitario, como esa escuela de transmisión de saberes, donde es asombroso oír la potencialidad de nuestro pueblo, cómo transmite todo su saber, todo su conocimiento, cómo va generando mundos simbólicos, y se reflexionó sobre la práctica del CONUCO, sobre la cultura del CONUCO, una cultura cargada de un misticismo extraordinario que hoy aparece para ellos como una forma de organización social, como una forma de construcción de proceso cultural en el seno de sus comunidades. Y en esta oportunidad tuvimos, y como siempre lo hemos hecho, siempre le damos inicio a esta actividad extraordinaria con un trueque de semillas, porque uno de los valores fundamentales del CONUCO es justamente la solidaridad, es el compartir, es lo colectivo por encima de lo individual. Yo creo que allí están el reservorio de lo que es la construcción de ese socialismo indoamericano del que nos hablaba el comandante Chávez, de incorporar a nuestro pueblo en el proceso, en este proceso extraordinario de inclusión que está reseñado en la Constitución Bolivariana y que tiene la característica de que nuestro pueblo no debe llegar como un invitado de piedra, tiene que llegar con su bagaje, con su cultura, con su espiritualidad. Yo creo que los encuentros, si hay algo importante que reseñar, es la espiritualidad que mueve a estos hombres y mujeres que han estado en resistencia, porque vale bien la pena decir que en el proceso histórico, justamente esa economía que se montó en el país, esa economía de puertos, esa economía petrolera, lo primero que trató fue de desarmar el CONUCO, quitar el medio de producción a nuestro pueblo, arrancarlo de allí para convertirlo en esa mano de obra que era necesaria para ese modelo económico. Hoy vemos familias que han resistido ese embate, que han formado hijos con la labor agraria. El CONUCO es un epicentro para la acción cultural comunitaria, desde donde se desprenden las tradiciones, se desprenden todas las memorias, la oralidad de nuestro pueblo. Así que nosotros nos estamos preparando para trabajar en tres grandes biorregiones. Cuando tratamos el tema del CONUCO ya no podemos ver el país de la misma manera. Se trata entonces de construir una nueva geometría cultural del territorio y entender las etnobiorregiones como parte de un organismo vivo donde interactúan culturas, procesos biológicos, donde la vida está, la diversidad de la vida es parte de un acontecimiento que debemos cuidar como territorio. Entonces nos estamos planteando el tema del CONUCO y de los hombres del CONUCO como, y mujeres como guardianes del territorio. Es la defensa integral del territorio, es la defensa de la soberanía alimentaria, la garantía de la soberanía alimentaria. Entonces estamos trabajando en tres grandes biorregiones, la de Oriente, la del Centro Occidente que acabamos de terminar este encuentro, y a partir del 6 de octubre estaremos en la zona andina, donde hemos denominado esa biorregión como la ruta admirable del Conuco, donde vamos a juntar el eje panamericano sur del lago, que es una zona de un potencial extraordinario. Es sorprendente la cantidad de familias que hacen el trabajo en el Conuco. Hoy, frente a esta guerra económica, hemos visto y lo vemos en los mercados, los camiones vienen cargados de una variedad extraordinaria porque vienen de los conucos. Justamente los monoproductores están conflictuados porque lo que requieren es renta petrolera para traer insumos, argumentando todo tipo de impedimentos, mientras que el conuquero está suministrando comida de manera permanente a la sociedad venezolana. Yo creo que esto vale la pena hacer un gran reconocimiento, porque todos en nuestras vidas tenemos un conuquero en la familia. Venimos de una ruralidad que está presente, que está viva en el alma del venezolano, que de allí se desprenden toda nuestra cultura popular, todas nuestras tradiciones, la configuración de lo que somos como pueblo. El sustrato cultural venezolano está construido desde el conuco, y esa es justamente la dimensión que quiere el Ministerio del Poder Popular para la Cultura asignarle al conuco. No entenderlo simplemente como un espacio de producción agraria. Eso es uno de los aspectos. Lo más importante del conuco es la cultura, la unificación que hace de la familia. El conuco como una escuela de transmisión de conocimiento, de intercambio respetuoso de conocimientos. Entonces, estas tres grandes regiones, las reflexiones de estos hombres y mujeres tan comprometidos con la patria, vamos a tener un desenlace en noviembre, cuando la estética y la poética del conuco tomen a Caracas. Aquí entonces vamos a ver la dimensión de lo que eso significa. Vamos a ver la expresión extraordinaria de lo que es la culinaria nacional, vamos a ver las tradiciones orales, los galerones, las danzas, las décimas, todas las expresiones, todas las manifestaciones culturales queremos traerla a Caracas, porque para el Ministerio hoy, como orientación del ministro y atendiendo el llamado del presidente Maduro, queremos ver cuál es la vinculación que tiene el alma popular, la cultura popular con el trabajo. Así y sentimos que esa cultura que la genera el trabajo parte justamente de allí, del conuco. Bien, estamos conversando con Carlos Tobar, director general de la Oficina de Coordinación Territorial. Carlos, ¿de qué forma se pueden articular los CLAP con los conuqueros y conuqueras en esta actualidad? Sí, ese es uno de los temas fundamentales que hemos tocado dentro del trabajo, y estamos buscando articulaciones para sacar la producción conuquera y ponerla al servicio de los CLAP. Una de las caracterizaciones que se hizo en el Congreso es que es uno de los más grandes aportes organizativos que ha implementado la Revolución Bolivariana, porque vemos con muchísima alegría que sea el pueblo venezolano el que esté teniendo el protagonismo no solamente de la distribución del alimento, sino de la producción. Y justamente, si en el conuco está el epicentro de todo este sector cultural y de esa soberanía alimentaria, bien, Carlos, ¿alguna otra información que puedas complementar sobre la información que se está haciendo con estos encuentros de conuqueros y conuqueras de la biorregión Cumbe Adentro? Ahora viene la región de los Andes, que es la ruta admirable del conuco, pero la tendremos desde el 2009. El Estado de Mérida, invitando al pueblo en general de los tres estados andinos para que nos acompañen en este gran proceso de articulación. Carlos, disculpa, Carlos, tenemos problemas de comunicación, no te escuchamos de manera clara. No te escuchamos de manera clara.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 55 minutos. Esto es Talento Nacional. Y suena en Alba Ciudad. Un par dándose lata a pocos metros de mí, y una urraca cristiana vaticinándome el fin, mientras estoy aquí en esta esquina esperando por ti. Mientras estoy aquí en esta esquina esperando por ti. Un borracho ventoso maldiciendo a viva voz, y un desfile dudoso de lolas de silicón. Mientras estoy aquí en esta esquina esperando por ti. Mientras estoy aquí en esta esquina esperando por ti. Me pone en un estado febril. ¿Cuál videocámara me he puesto a filmar? Todas las imágenes que vienen y van. Es el premio mayor y un bombón casi en cueros bloquea mi campo de acción. Mientras estoy aquí en esta esquina esperando por ti. Mientras estoy aquí en esta esquina esperando por ti. Busca a un jíbaro en su cuartel y unas marchas caducas en la otra calle se ven. Mientras estoy aquí en esta esquina esperando por ti. Mientras estoy aquí en esta esquina esperando por ti. Atraso me pone en un estado febril. ¿Cuál videocámara me he puesto a filmar? Todas las imágenes que vienen y van. Conciencia preparada. Sentidos activados. Escucha Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12 y 50.